Bueno, Daniel, a ver, estuviste ayer en lo que fue esta apertura de sesiones. De hecho, pudimos charlar en algún momento, creo que estuvimos con vos. ¿Qué te dejó a vos lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante? Y me dejó preocupado, con muchas más dudas que certezas. Ayer, en un análisis corto, decía que los anuncios de gestión de Eduardo Gato Romero, el intendente municipal, eran los 8 minutos que había durado su discurso, sabiendo que dos lo utilizó para saludar al trabajo en conjunto con el Consejo Deliberante. Fuiste muy, muy crítico, ¿no? Digo, por ahí, a ver, charlábamos con otras voces y decían, nos fuimos del Consejo Deliberante con gusto poco, esperábamos un poquito más. Y en realidad yo no me fui con gusto poco. Nosotros venimos trabajando en un esquema acá en Villa Allende con distintos sectores, con vecinalistas, con personas llegadas a Unión por Córdoba. Y no es la primera vez que damos el consejo. Nosotros asistimos a la aprobación del presupuesto de este año, del ejercicio 2018, en diciembre del año pasado. Asistimos con mucha preocupación y tristeza. Te voy a decir tristeza porque el día que se aprueba en primera lectura el presupuesto, justo se homenajea por los 75 años del Club Quilmes. Sí. Nosotros habíamos asistido a acompañar al homenaje y nos damos con la aprobación en primera lectura de este presupuesto. Que la verdad, ¿por qué te digo tristeza? 30 segundos duró, se pone en consideración, se aprueba en primera lectura. Y la verdad, yo no sé si lo trabajaron en comisión, si tuvieron tiempo, si tuvieron algún tiempo los concejales de leerlo. Capaz que si yo le preguntaba en ese momento qué decía el presupuesto, ninguno tenía idea. Se llama audiencia pública y para la audiencia pública nos preparamos, leímos, estudiamos. Yo tengo la suerte o la dicha de haber trabajado 8 años en la legislatura provincial, donde trabajaba en la comisión de economía, sí. Y estudié presupuesto 8 años. Y trabajé 4 años en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba como asesor y me tocó los 4 años trabajar con el presupuesto. Entonces algo entendí del presupuesto. Nos pusimos a trabajar, nos pusimos a leer, nos pusimos a analizar punto por punto, que después obviamente que si vos, si te parece lo desarrollamos. Pero decía, si ya con 30 segundos en primera lectura y en la audiencia pública poco y nada, yo tuve la oportunidad de discutir bien, digo, sin faltar el respeto, ni mucho eso, con el secretario de Finanzas, con Pablo Cornet, sobre todos los puntos que nos parecían a nosotros que estaba fallando este municipio. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, yo te doy un solo ejemplo. Sí, sí. Tienen un ítem en la partida de personal, hay un ítem de jefe de sección que cobra 23 veces más que el intendente. Entonces, obviamente, cuando uno ve los montos, 6 millones de pesos en la partida, señor secretario, ¿qué tiene para decir sobre esto? No, es que ahí están agrupados 13 jefes de sección, pero abajo discrimina los otros jefes de sección. ¿Por qué no hicieron lo mismo? No me supieron explicar. Cuestiones de que hoy no sabemos qué personal, qué planta de personal tiene el municipio actualmente trabajando. Tienen un presupuesto hoy aprobado de 614 millones de pesos. La municipalidad aumentó, con respecto al del año pasado, un 24% el presupuesto. Aumentó el incremento, las partidas nacionales, las partidas provinciales. Y te llama la atención de que solamente de recaudación propia, en tasa, impuestos, automotores, el municipio recauda 211 millones de pesos. Y cuando vos mirás las erogaciones de capital por planta de personal, 255 millones de pesos. Quiere decir que si la nación y la provincia no giran en fondo al municipio y no nos autorizan a solicitar crédito, la municipalidad no podría pagar ni siquiera los sueldos de los empleados municipales. Uh-huh. Entonces, esas cosas preocupan. Porque ni siquiera tenemos una política de recaudación propia. Me parece muy baja la política de recaudación propia. El plan de obras que anuncia el intendente ayer, que algo mencionó, hablaba de más de 50 millones de pesos en asfalto, pero no le dice a la sociedad de Villa Allende a dónde va destinado ese asfalto. Porque el plan de obra municipal dice que ese asfalto va destinado a la colectora de Padre Lucchesi, en el tramo que comprende la entrada, es el tramo que comprende el frente de Villa Allende Loma Oeste, y el barrio El Country La Herradura y El Country Bosque Alegre. Yo quisiera saber si la sociedad de Villa Allende está de acuerdo con eso. Son vecinos de Villa Allende y tienen toda la posibilidad, pero habría que preguntar, digo, a dónde direccionamos la política, qué vecinos están más necesitados. Saber que en el Cóndor Bajo, digo, tenés 62 cuadras en todo el barrio sin cordón cuneta, que es la obra más barata que tiene un municipio. Hoy aproximadamente te sale, si hacemos el cordón serrano que vienen trabajando en distintos barrios, que venía trabajando gestiones anteriores en distintos barrios, te sale aproximadamente entre 250 y 300 mil pesos. Ni siquiera tienen previsto eso. Yo veo falta de planificación en esta gestión. Yo veo falta de planificación. Entonces yo ayer escuchaba... Y por eso remarcabas lo de los 8 minutos. ¿Es eso lo que hay de gestión? Así eso es. Lo marcaba vos. No, bueno, dentro de los 8 minutos o 6, bueno, vamos a decir 8, vamos a decir 8 para que sea un poquito más largo. Hablaba él de la construcción del colegio secundario en las Polinesias. Él habló de 2 ejes importantes para este año, que era uno seguridad y el otro educación. Yo, la verdad que muy preocupado y mirando con algunos datos que uno maneja, yo quisiera preguntarle al intendente cómo se enteró que estaban construyendo un colegio secundario en Barrio La Polinesia. El colegio secundario que se está construyendo en Barrio La Polinesia es el anexo del Raúl del Llano, que se encuentra acá en la calle de Arqui. El colegio tiene un avance del 35%, es una obra, es un proyecto del gobierno de la provincia de Córdoba, del Ministerio de Educación, donde planificó la ampliación de este anexo que es el IPEM 130. Y es una obra que es un proyecto que se elevó al Ministerio de Planificación de la Nación, donde se aprobó y se aprobó el presupuesto por 34 millones de pesos. Yo quiero decirle a los ciudadanos, y si me permitís, Federico, que esta municipalidad no gestionó absolutamente nada. Fue un trabajo del equipo técnico de educación, digo, con los datos que manejan de los censos y toda la información que tienen, que decidieron por la alta población que hay en ese sector de la Polinesia, ampliar, a hacer el anexo, que ya viene trabajando con su ritmo, cree la provincia a través del Ministerio de Educación, que hacía falta a ampliar por la cantidad de niños que demanda, de chicos, de adolescentes que demanda ese sector. O sea, vos decís, separemos las cosas, esto es una obra del gobierno provincial. En realidad es un proyecto del gobierno provincial a través del Ministerio de Educación que financia el gobierno nacional a través del Ministerio de Planificación. Bueno. En ningún lado pidamos el expediente, en ningún lado está la gestión del gobierno municipal. Y ayer lo escuché al intendente en su discurso, que hablaba que era como una cuestión de gestión propia. También escuché que era difícil gestionar, que se hace muy difícil gestionar, andar de acá para allá. Villa Allende necesita una persona que esté activa, que sea una persona que vaya y golpee las puertas necesarias para traer todos los proyectos que le hace falta en Villa Allende. Por eso te digo que me parece que veo una gestión como cansada, como que no termina de agarrar el ritmo. El primer año entendimos que era su primer año, que venían de la nueva política, que Cambiemos era la nueva política y que se tenían que acomodar. Pasó el segundo año, ya entramos al tercer mes del tercer año, sabiendo que el presupuesto no dice mucho, digo, entendemos que este tercer año tampoco van a hacer nada. Llega un momento donde vos decís, che, acá hay que decirle a la gente no necesita, obviamente que está bien encaminado con la modernización del Estado, con poner a disposición de la gente la tramitación a través de la web, está bárbaro eso, pero eso no alcanza. Ayer lo decía cuando me dio la oportunidad Bruno de poder explayarme con respecto al discurso, no alcanza, a la gente necesita que le recolecte la poda, que le levante la basura, que te fijes si en la cuadra tiene luz, que nos fijemos un montón de detalles que son hacia una gestión. Y yo veo que esta gestión no está encaminada en ese sentido. No está encaminada en ese sentido. Daniel, hablaste y trazaste un panorama claramente con fuertes diferencias con el actual gobierno. Te quiero preguntar cómo ves también a la oposición. Vos formás parte de ese amplio espectro que es la oposición en Villa Allende. Nosotros veníamos diciendo, notábamos todo muy tranquilo, como todo muy callado, como que no se escuchaban muchas voces disidentes para con el gobierno. ¿Vos cómo lo ves desde Unión por Córdoba? Mirá, yo lo que te decía recién, el primer año, la oposición, si sale a criticar por criticar, voy a decir, che, es el primer año de gestión, se están acomodando, vienen de una gestión anterior que con acierto o error y la inundación del 15F recordado, que hace poco se cumplieron tres años de ese fatídico hecho que sufrió la población de Villa Allende, se están abocando a intentar ordenar el curso administrativo y de gestión y con la obra que tenían que hacer para poder arrancar. pasó el primer año y creo que la oposición no ha salido, no ha sido oposición, por esto lo que te explico. El segundo año también se esperó eso, que no terminaron de arreglarlo del primer año y también se lo esperó. Yo creo que ahora entramos al tercer año, al tercer mes del tercer año de gestión y ya está, ya no hay, no se puede esperar más. Porque en el Consejo Deliberante nosotros, que venimos cubriendo todas las sesiones, destacábamos, el compromiso de gobernabilidad, si se quiere de alguna forma, por los sectores de la oposición, ¿no? El PJ, la Unión Cívica Radical, se notaron pocas diferencias a lo largo de estos años allí en el Consejo. Mirá, yo creo que la cuestión de la gobernabilidad, la relación de la gente está cansada de las peleas inútiles que tienen los políticos hoy en la vida. Pasó en su momento en la gestión de la Sota con Luis Juez en Córdoba Capital, en la pelea esa que tuvieron, que no le sirvió absolutamente a nadie, que en realidad ofuscó a mucha parte de la sociedad cordobesa. Y por ejemplo, el gobernador Schiaretti con el presidente Macri entendieron esa situación y hoy trabajan codo a codo para mejorar los servicios y mejorar a la provincia. De hecho, el intendente recién lo escuchamos, lo remarcaba. Es más, hizo un chiste y dijo, estoy muy parecido a Schiaretti. Sí, por el hecho de que se afeitó el bigote. Sí, lo escuché y recalco obviamente que la provincia trabaja con todos los municipios, con los 427 municipios comunes y municipios de la provincia, trabaja absolutamente con todos. Creo que Schiaretti es el gobernador que ha visitado dos veces cada uno de los comunes y municipios de toda la provincia. No me quiero colgar, el otro día lo leía, que es un gobernador que ha hecho y tiene obras en cada uno de esos municipios y comunas. Y bueno, Villa Allende no está ajena a eso. Y entiende la gestión provincial y la gestión municipal, que también hay que estar acorde a estas cuestiones. No tenemos que estar entrar en una pelea vaga y vacía. Yo lo escuché también al intendente, que uno de los puntos que planteaba el tema de la seguridad que azota a Villa Allende. Creo que es una cuestión de que se tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y la Policía. Creo que se tiene que hacer un planeamiento donde se puedan trabajar y se puedan rever algunos ejes, tanto de la seguridad ciudadana de Villa Allende como en la provincia, el trabajo en conjunto. Villa Allende fue pionera en materia de seguridad ciudadana. Hace varias gestiones atrás, cuando se instala la seguridad ciudadana en Villa Allende, Villa Allende tenía una visibilidad diferente al resto, donde el vecino veía permanentemente la circulación del móvil de seguridad ciudadana o ante un llamado recurrían con la policía. La verdad que creo que Villa Allende tiene, o la municipalidad de Villa Allende, tiene que volver a buscar lo que la gente necesita. La gente necesita esa seguridad ciudadana histórica que fue pionera en distintos municipios que tomaron de ejemplo Villa Allende para el trabajo con la cuestión de seguridad y seguir trabajando en conjunto con la policía y el Ministerio de Gobierno en pos de buscar un programa mejor para la seguridad de la ciudadanía. Mirá, yo te voy a dar un caso concreto. Hace un mes aproximadamente, en enero, me juntaba con jóvenes de Villa Allende y Loma Sur que nos pedían que gestionemos y le demos una mano con la cuestión de la luminaria para poder iluminar su cancha de fútbol. Estuvimos trabajando y estaban los chicos mismos trabajando, pintando los palos, y pasa el móvil de la seguridad ciudadana. ¿Sabés qué noté? Se miraba entre los chicos como diciendo, pasa algo. Digo, ver el móvil de seguridad ciudadana es, pasa algo. Y a los 5 minutos pasó un móvil policial y todos dijeron, che, pasa algo, están buscando a alguien. Y la verdad que debería ser común ver a un móvil policial o el móvil de la seguridad ciudadana rondando en los barrios. No debería ser poco común. Como me pasó, es una experiencia, la cuento porque yo soy nacido en Villa Allende Loma. Me crié hace 35 años, mis padres decidieron instalarse en Villa Allende y me inculcaron el amor hacia Villa Allende. Y conozco porque ando por todos los barrios, camino, he jugado al fútbol acá en Villa Allende, en el Sport, acá en el Quilme, he jugado en los barrios, los campeonatos históricos que tenían los barrios de Villa Allende. Entonces digo, tiene que ser más natural esto de la cuestión de la policía. Es un Córdoba Capital que también ando mucho y por cuestiones laborales que voy y vengo. Yo veo a la policía barrial que está trabajando con todos los barrios, que está trabajando con los centros vecinales, que se sientan a trabajar, que se sientan a hablar. Y la verdad que eso está bueno, digo, porque el vecino es el que vive en el barrio y es el que sabe lo que pasa en el barrio. Entonces, si vos te encontrás en una... Por eso digo, hablo del trabajo en conjunto, porque el trabajo en conjunto no es solamente tener policía en la calle, presencia en la calle, sino es limpiar un terreno baldío, desmalezarlo, poner la luminaria necesaria que necesita un barrio para que los vecinos puedan estar tranquilos. Este verano ha sido un verano de mucho calor. donde los vecinos se quedaban hasta hora alta de la tarde en la puerta de su casa. Villa Allende es una ciudad con ese corazón de pueblo. Todavía los chicos pueden estar en la calle, en la puerta, jugando mientras los padres los están viendo. Pueden andar en la bici. Y hoy está difícil porque no hay luz en los barrios. Y me toca porque camino, no lo digo por decir ni por hacer una crítica. Que no, yo lo escuchaba ayer al intendente que hablaba que habían gestionado 1,000 lámparas LED ante Nación, que le sale 8 millones de pesos en el presupuesto al municipio. Y la verdad que eso es un trabajo, es una gestión. Ojalá lleguen, porque el año pasado se gestionaron 64 millones de pesos ante Lenosa. Y no llegaron, lo pusieron en el presupuesto, hicieron ordenanza, no llegó la plata y lo tuvieron que poner en este presupuesto nuevamente. Entonces esas cosas, se firmó un convenio con Nación por las obras del cordón cuneta en barrio Cóndor y barrio Español. Y todavía no hay nada. Y esto ya pasó, si no mal me equivoco, fue en agosto, septiembre, agosto del año pasado y todavía no tenemos nada. Entonces tenemos que aprender a gestionar, y yo no hablo de la crítica destructiva, hablo de lo que veo, de lo que camino, de lo que escucho en los barrios. Hoy Villa Allende está necesitando gestión, que los funcionarios, porque el intendente solo no puede, el intendente solo no puede, y él tiene un equipo que tiene que ayudarlo a caminar y a trabajar. Y vos me dirás, che, pero le estás diciendo que lo estás avivando, pero no es una cuestión de avivar, hay que ser sincero en estas cuestiones. Yo hace 17 años me preparo todos los días y veo todos los barrios de Villa Allende. Y la verdad que a mí me gusta ir a golpear la casa a Miriam en barrio El Saibo. Che, Miriam, ¿qué está pasando? Y mirá, acá los chicos mismos del barrio, los jóvenes, pasa una moto, roban y le echan la culpa a los chicos del barrio. ¿Y qué hace falta? Y la luz en la plaza. Y vamos a conseguir la luz. Son hechos que a la municipalidad, en la cuestión de presupuesto, no le afecta nada. ¿Sabés qué está pidiendo el barrio El Saibo hoy? 3 jirafitas con 3 luminarias sobre la calle Tulumba y la calle San Javier, que es sale una cortada que entra para lo que sería Loma, para los coches. En esos puntos donde tiene escapatoria algún vivo que siempre aprovecha la noche, la oscuridad, para arrebatarse una cartera, un celular. Y la verdad es que esos son hechos de trabajo con la seguridad. Porque no basta, vuelvo a repetir, con la presencia policial. Basta con que podamos tener luz, basta con que le recojamos la basura, donde tengamos calle ordenada, cosas que el patrullero o la ambulancia pueden ingresar a los barrios. Hay barrios donde no se puede ingresar. Acá al frente tuyo, en barrio Cumbre, llueve y las calles son un desastre. Y es difícil que pueda andar un patrullero o una ambulancia, si tiene alguna emergencia, que pueda ingresar. Pero es por una cuestión de que la gestión está como cansada y vaga. Daniel, uno te escucha hablar y se nota que apasionadamente amas a Villa Allende, que la conoces, que la caminas. Te quiero preguntar, como dirigente de Unión por Córdoba, como dirigente de parte de la oposición, ¿en qué está Unión por Córdoba en Villa Allende? Digo, de cara a lo que viene, recién lo escuchábamos el intendente Daniel Salive de Mendiolaza, ¿no? Y se lo planteábamos también. El run-run de la calle comienza a activarse, comienza a decir cosas de cara a lo que se viene, que es el 2019. Uno dice, está lejos, pero está cerca. ¿Para qué esta Unión por Córdoba acá en la villa? Yo creo que Unión por Córdoba, tanto acá en Villa Allende como en Mendiolaza, el primer principal, yo lo escuchaba recién al intendente de Mendiolaza, que lo conozco desde que yo era chiquitito, porque él es más grande que yo. Yo tuve la suerte de que fue técnico mío en un club que fundó en Mendiolas. Ganamos muchos títulos. Mira. ¿Técnico Daniel Salive? Sí, técnico. Mira. Daniel, y yo era el arquero de ese equipo. La verdad que yo no quiero ser oposición como ayer lo de Díaz Joffre. Yo no quiero ser una oposición que critique por criticar, y creo que la oposición no se merece ser una oposición que critique por criticar, ni que utilice los viejos rasgos de la política, de la vieja política. A mí me interesa que Unión por Córdoba sea un equipo, de que nos sentemos todos los dirigentes de Unión por Córdoba en Villa Allende y podamos trabajar en un proyecto, ofrecerle a la ciudadanía de Villa Allende un proyecto serio, a largo plazo, porque hay que pensar en una ciudad a largo plazo, hay que crear un plan estratégico a largo plazo, no pensar en una Villa Allende de 5 años, hay que pensar en una Villa Allende de 15, 20 años, porque Villa Allende tiene una cantidad de lotes que podemos hacer el doble de Villa Allende. Entonces hay cuestiones, creo que hay que hacer reordenamiento del tránsito, reordenamiento en las cuestiones del comercio. Ayer tuve la oportunidad de hablar y explicar el tema. Hace 45 años aproximadamente, el arquitecto Hugo Taboada, que fue como un interventor o intendente de la ciudad de Córdoba, pensó a futuro en Córdoba, pensó en un shopping a cielo abierto. Y hoy Córdoba tiene capital, tiene shopping a cielo abierto más grande del mundo, que es la peatonal de Córdoba, y donde los comerciantes trabajan permanentemente. Nosotros somos una ciudad, no solamente somos una ciudad de dormitorio, ni somos una ciudad con identidad del golf, ni somos una ciudad con identidad del ciclismo. Somos una ciudad que trabaja y que somos centro de distintas ciudades como Saldán, como Mendiolaza, que los vecinos de esos lugares vienen a comprar Villa Allende. Entonces tenemos que ofrecerle a todos estos vecinos del lado y los mismos vecinos de Villa Allende un lugar digno donde puedan desplazarse y trabajar de la mejor manera. Pero con respecto a la oposición, no me quiero escapar ni gambetear esa, porque no es lo mío la gambeta. Eras arquero. Era arquero, por eso mismo. Por eso fui arquero. Hablando de fútbol, digo, ayer tenía una emoción muy grande porque Agustín, lo que decía recién, Agustín Heredia, que votó en Boca, es hijo de mi hermana más grande. Y la verdad, para nosotros, ayer en familia, todos sufriendo el gran debut de Agustín, que es una persona que se preparó desde muy chiquito y tuvo la suerte de estar aquí en el Club Quilmes, de crecer y formarse aquí en el Club Quilmes, se fue al Club Atalanta, después Boca. Fue una emoción muy grande, la verdad, que en casa todo. Qué nervio, ¿no? Sí, mucho nervio, mucho nervio. Al lado de mi viejo, de mi padre, que lo sufre como abuelo. Se lo tenía al lado por la duda que le pasara algo. Está sanito mi viejo, no tiene nada, pero le digo, lo mismo, hay que tenerlo al lado por las dudas. Capaz que él me tenía al lado a mí porque me pasaba algo a mí. No, y con respecto a la oposición, creo que hay que juntarse, convencer, hay que... Cada uno tiene su visión de Villa Allende, obviamente, que cuando vos tenés una oposición o cuando estás dentro de un partido, cada uno tiene su visión y su forma de trabajar. Mi forma de trabajar, Fede, es caminar los barrios, ver cuál es la problemática y hablar con los vecinos. Es la única manera. Yo hablaba con Juaco, que es un dirigente joven, un chico acá del Condor, o Tomás, que son dirigentes jóvenes del centro vecinal del Condor Bajo. Tuve la oportunidad de charlar con ellos y estar con ellos. 22 y 25 años tienen los chicos. Imagínate, para un tipo, un dirigente como yo, que tengo 38 años, que me formo desde muy chiquito en la cuestión, porque amo mi ciudad, yo le digo, ¿por qué el municipio no puede tener un presupuesto participativo? Que sean los centros vecinales, los vecinos, que discutan la política y la obra pública. Si esas cuestiones son mínimas y no te sale nada, porque la plata que vos tenés y utilizás para eso, lo discutís con los vecinos, le das participación a los vecinos. Creo que la política es eso, es participación, y hay que invitar a la gente que se involucre, que no reniegue por negar, hay que involucrarse en la política, hay que involucrarse. Daniel, agradecerte estos minutos. La última cortita, quiero tirar sobre la mesa una expresión también del intendente Eduardo Romero. Yo decía, y me animaba a decir, que la oposición esté muy atenta también a lo que pase. En un momento dijo, le pregunta a Bruno sobre el 2019, y él dijo, me están haciendo ofrecimientos para volver a jugar torneos de golf. Mi corazoncito lo tengo puesto ahí, pero tengo un compromiso moral con la gente de Villa Allende, que si me sigue acompañando, seguro voy a estar. Ustedes, digo, más allá de caminar y de construir su espacio, ¿están atentos a eso? Por supuesto. Creo que Villa Allende hoy, en el 2019, tiene dos el Cambiemos, el PRO, como quieras llamarlo. Tiene dos posibilidades. Una es si va el Gato Romero como candidato nuevamente. Creo que hay muchas posibilidades, creo que hay posibilidad de formar una oposición y con un proyecto serio, pensando en Villa Allende, creo que hay serias posibilidades de enfrentarlo nuevamente a Eduardo Romero, porque vuelvo a decir que veo una gestión cansada. Y si no es él el dirigente que va a ir por el oficialismo, seguramente será alguno de sus funcionarios, y veo 10 veces más posibilidades todavía. Porque no conozco la voz de ninguno de los funcionarios y no lo he escuchado. Y más allá que algunos funcionarios son conocidos en este Villa Allende, han dejado de caminar los barrios. Y preocupa. La verdad que yo tengo buena relación con algunos funcionarios de la municipalidad, tengo diálogo y conversamos un montón de cuestiones. A ver, sin ir más lejos, hablaba con el concejal Villa. Entonces le decía a Mariano, le digo, Mariano me preguntaba, che, ¿qué ves? Y yo lo veo solo. Por eso te decía que con el intendente solo no alcanza. creo que el intendente ha puesto un equipo y por ahí se están ocupando y pensando en lo que va a pasar en el 2019 y no tanto en la gestión. Por eso hablo de una gestión cansada y vaga. Daniel Zavala con nosotros, dirigente de Unión por Córdoba aquí en...